tarde nuevamente, recién saliendo desde el área de la Dirección de Contingencia Social, desde donde estábamos anunciando íbamos a arrancar este recorrido, tratando de mostrar un paneo general, digamos, de la situación y de las áreas que acontecen a las personas que están en una situación de calle. En esta época del año, como mencionábamos, se empiezan a acrecentar las visitas a los diferentes refugios de los cuales, hablando con un integrante justamente en esta área de contingencia social, un integrante del programa El Fantasma de la Máquina, programa que articula con la organización Puente Vincular, nos mencionaba la situación que se está atravesando en los refugios, que son refugios que no son totalmente del Estado, sino que articulan con otras organizaciones, tanto para los refugios como para los relevamientos y como también para las organizaciones que trabajan en diferentes puntos en las calles para poder donar alguna vianda de comida, algún abrigo, alguna frazada. Bueno, lo cierto es que ahí sí pudimos hablar con un integrante de esta organización que justamente había asistido a tempranas horas de la mañana para poder acceder a alguno de los turnos que otorga el área. Estos turnos se otorgan desde las 8 de la mañana hasta las 11. Estaba sumamente colapsada la sala, pero no pudimos hablar con la directora Priscila Segura, quien es la directora de Contingencia Social, ya que nos va a atender el día miércoles porque ella no se encontraba. Muchas de las personas que están en dicha área, ya que estamos en vacaciones de invierno, se encuentran en vacaciones, están de licencia. Y bueno, la directora no se encuentra de licencia, pero no nos pudo atender. Será el día miércoles que nos va a estar esperando. Pero sí, como mencionamos, hablamos con un integrante de esta organización que, si les parece, lo escuchamos. Muy buenos días, nos encontramos con un integrante del programa El Fantasma de la Máquina, justamente acá en las puertas del área de contingencia social. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a Dios, bueno, con un día muy asoleado y esto para nosotros que estamos en situación de calle nos permite que pasemos un día un poco más agradable, ¿no? Bueno, un poco más agradable, pero la situación se ve muy desfavorable cuando llega la noche y las temperaturas bajan. Nosotros en esos casos, cuando suceden estas cosas, nos encontramos totalmente marginados, más aquellas personas que no pueden llegar a un albergue o que no tienen un lugar en protección, entonces que quedan desprotegidos totalmente, ¿no? Como pasó en esta última ola polar que hubo. Cuando el gobierno ya sabía de antemano que iba a pasar esta situación climatológica. Entonces me parece que salir a ver o a entregar una frazada el día que más frío hace, me parece como que se está utilizando a la gente y como que la gente de calle la quieren ignorar porque no le favorece a ellos que salga la cifra real de personas que hay en calle, y entonces, bueno, lo tratan de disimular de esta forma. Por ejemplo, supuestamente se había abierto un club acá en el norte, y en el cual fueron otros compañeros a buscar colchones y a quedarse en el lugar porque decía que se podían quedar, y fueron totalmente rechazados, no le entregaron absolutamente nada, que habían pilas de ropa, de zapatillas, pero le dijeron que eso no estaba para ser entregado. Entonces hay un montón de cosas de que se dicen, pero que en la realidad, a mí me gustaría que, no sé, que las personas de calle salgan realmente a la calle y que vean y que sean presentes en aquellos lugares, ¿no? O sea, los días que más frío hace. Por ejemplo, las personas que están en el albergue, así sea, amanece lloviendo, amanece nevado, ellos a las 7 de la mañana los levantan y ya los sacan después a la calle sin ninguna protección. Nosotros hemos reclamado en la puerta de la legislatura que queremos que se abran los polideportivos, que se abran las iglesias, y por qué no le pedimos también a los partidos políticos que abran sus sedes, que a ver si no están hablando con personas que van a ir a delinquir, sino que estamos pidiendo un lugar donde se puedan proteger justamente de estos momentos. O sea que ellos las herramientas las tienen, pero lamentablemente no las quieren ocupar. Esta es una problemática que se incrementa ahora en la estación de invierno, porque en verano hay mucha gente que opta por quedarse en la calle. Claro, porque en el verano es mucho más fácil pasar una noche. Exacto. O sea, así, si te toca una noche de lluvia, lo sumo te vas y te resguardás debajo de un alero, entonces podés pasar ese rato, y pero podés vivir. Ahora tenemos el problema de que una persona puede morir de hipotermia. Pero lo cierto, a lo que iba con esta pregunta, lo cierto es que ahora, cuando la mayoría de las personas que están en situación de calle recurren a un refugio, ¿cuál es la situación de plazas que hay o disponibilidad que hay en estos refugios que se anuncian desde el Estado? No, en realidad, por ejemplo, en el refugio del Camino tiene una capacidad para 50 personas y a veces llegan a llegar a un número superior de 70 o menor. Pero deberían haber más plazas porque tienen la capacidad, el lugar para tener más plazas. Igual que hay otros albergues que supuestamente dentro de poco estaban con la promesa que se van a abrir, y esto también oxigenaría un poco este tema, porque tenés los problemas de que por ahí se han realizado conflictos entre las personas que te cuidan y algunos de los compañeros, y le han prohibido el ingreso al albergue. Entonces eso ya, ellos ya se encuentran totalmente desprotegidos. O sea, ellos ya no pueden entrar. Si no se abren un albergue nuevo, a ese otro que lo dirige un pastor, no tienen la posibilidad de regresar. Por ejemplo, te puedo nombrar de personas que están viviendo en el Nudo Vial, te puedo hablar de personas que están viviendo en la Plaza Alem, te puedo hablar de personas que están viviendo y de familias que están viviendo en la Plaza Independencia. Estamos hablando de familias de que no tienen la posibilidad de estar en un lugar en forma de pareja. Entonces esto también los hace de que se tengan que quedar a dormir en una plaza. Decían que desde el gobierno que son más o menos 350 personas las que están en situación de calle. ¿Ustedes qué piensan de estos números? Mira, tendrías que preguntar realmente a las personas que están que están haciendo toda esta parte, que son las que nos dan de comer en la noche, que ellos son los que llevan justamente el conteo de las personas. Y yo creo que a esa cifra le están faltando como 100 personas más. Uh-huh. Bueno, la verdad que la situación es... Muy bien, Juli, estábamos escuchando parte de esta entrevista. Totalmente, ahí hablábamos con un integrante del programa Fantasma de la Máquina, programa desde el donde articula la organización Puente Vincular, una organización que trabaja con las personas en situación